Radio Foro de Babel, tercera edición, Otro fin del mundo es posible. Por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM y Radio Común, 103.1 FM. Bienvenida, estimada fauna del desierto y el más allá. Están dirigiendo sus antenas justo en este momento, presente, pasado y futuro, hacia Radio Foro de Babel. En su ya tercera edición, el espacio para el diálogo intercultural que pretende abrir puentes hacia la integración latinoamericana y una nueva edad del mundo. El Foro de Babel, que en esta ocasión tendrá como sedes a Álamos, Coahuirimpo, Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, México, del día 9 al 13 de octubre de este 2024. Esta serie de programas del mes de septiembre tiene como cometido acercarles a ustedes a las personalidades que asistirán, y hoy es el turno de Kelly Key, artista multidisciplinaria con experiencia en teatro, danza y cine, productora ejecutiva y escritora, licenciada en Ingeniería Industrial y de Sistemas por la Universidad de Sonora, con 20 años de experiencia en la industria automotriz, madre, y ha trabajado al lado de reconocidos directores de escena, entre ellos Cuthberto López, Detmar Yáñez, Verónica Vázquez, Angélica Castillo y Carlos Iván Córdoba. En esta tercera edición del Foro de Babel, Kelly presentará su libro Cerillo y estrenará su monólogo Sortear la piel. Escuchamos a continuación a Kelly Key contándonos un poco sobre ella y su obra proyecto llamado Cerillo, seguida de la banda colombiana que fusiona la música electrónica, el rock, el reggaetón alternativo y el rap con aires del Caribe colombiano como la cumbia y la champeta, que ahora suena precisamente con Fuego, un himno a la insurgente alegría de vivir y a la resistencia cultural. Bomba Estéreo, que utiliza su música no solo para entretener, sino también para transmitir un mensaje de empoderamiento y celebración de la cultura propia, acá por Radio Foro de Babel, tercera edición, en Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común, 103.1 FM. Hola, soy Kelly Key, soy ingeniera, actriz, escritora y madre. Y hoy vengo a platicarte un poco sobre Cerillo. Cerillo es un taller que desarrollé a partir de un cuento del mismo nombre que escribí para mi hija y que se convirtió realmente en un propósito de vida. Es un taller donde vamos a aprender sobre el fuego físico, ese que es una herramienta muy importante para el ser humano, pero también sobre el fuego interior, ese que todos llevamos dentro y que muchas veces nos olvidamos de él. En este taller vas a poder aprender algunas herramientas emocionales que son útiles para las personas de cualquier edad, de los 0 a los 100 años. Por supuesto, también es un taller de promoción a la lectura y sobre todo la importancia de que los adultos le lean a los menores. Así que si deseas llevar a Cerillo a tu escuela o a tu biblioteca, ponte en contacto conmigo y te puedo dar más información al respecto. También te comento que ya hay ejemplares disponibles de Cerillo. Te comento que esta publicación es 100% independiente y con tu apoyo y la compra de estos ejemplares ayudas a que se desarrollen otros proyectos dirigidos a las infancias. Espero que esta información te sea de utilidad y que puedas conocer pronto a Cerillo y que Cerillo te conozca. Radio Foro de Babel, tercera edición. Continuamos en Radio Foro de Babel, tercera edición, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, así como hasta La Jusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM, abordando algunas semblanzas de las personalidades que nos acompañarán en esta tercera edición del Foro de Babel del 9 al 13 de octubre en distintas sedes del estado de Sonora, como Álamos, Cowirimpo, Ciudad de Obregón y Hermosillo. Es momento ahora de hablar de Frida González, o Dami González, de Navojoa, Sonora, estudiante y poeta medio tiempo, fan de Ives, de tiempo completo, quien dirige la revista Toki Toki, estudia letras en la Universidad de Sonora, es apasionada de los gatos y de manejar sus blogs. En este 2024, La Retina de Gallo edita su ópera prima titulada El amor no es más que el sabor de mil pastillas dentro de tu boca. Mismo que presentará en esta edición del Foro de Babel, les proponemos estar pendientes de las redes sociales del Foro de Babel en Instagram, Facebook y YouTube, así mismo como Foro de Babel. Escuchamos a continuación a Frida González contarnos un poco sobre ella y justo después nos comparte tres de sus poemas acá por Radio Foro de Babel, tercera edición en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco en Ciudad de México. Por Radio Común 103.1 FM. Hola, audiencia de Radio Foro de Babel en Política y Rock and Roll, radio por la 106.7 FM. Soy Frida González y en esta tercera edición del foro me invitaron a participar. Soy originaria de Navojoa, aunque al momento de escribir este poemario residía en Agua Prieta y actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en literaturas hispánicas en la ciudad de Hermosillo, en la Universidad de Sonora. Dirijo la revista Toki Toki desde abril de este año y aunque a inicios de este mismo año me interesaba estudiar ingeniería en sistemas, por algunas situaciones no lo pude llevar a cabo, así que me fui por mi otra pasión, que es la escritura. De todos modos, estos dos hobbies en algún punto los quería entrelazar, quizás más a largo plazo. En este foro de Babel, tercera edición, presentaré mi poemario titulado El amor no es más que el sabor de mil pastillas dentro de tu boca, para el que la inspiración surgió de la juventud aguapretense, de mis amigos, de mi familia, de todo lo que conlleva ser un joven aguapretense. Quizás de manera muy cursi se pueda retratar esto, pero me interesaba mucho retratar estos pasajes por los cuales viví gran parte de mi vida, ¿no? Y espero verles en el foro y les mando un saludo a la audiencia de Radio Foro de Babel, tercera edición. Muchas gracias. amor como los demás, amor adolescente. Miras belleza imperceptible, mientras sabes que no somos otra cosa más que pequeños vestigios de fragilidad jugando a inventarse continuamente, creando conjunciones entre las preguntas de los niños a Dios, de los niños al universo, de los niños a los vagabundos, de los niños a los perros. Pero no sé si puedas ver destellos de belleza en tu humanidad de la misma manera en que yo lo hago. El polvo que cubre tus pestañas, no importa cuánto lo ahuyentes, siempre seguirá siendo el mismo, como los recuerdos y los testimonios de tus delirios, porque puede que las pequeñas violetas no te provoquen nada, pero el contacto de tus brazos con el frío de mi carne podría volcar todo nuestro mundo, apachurrarlo como si nada, más rápido que lo que abres los ojos y te das cuenta de que eres indispensable. Podríamos abrirnos paso y sacudir al suelo. Podríamos inventar un nuevo lenguaje y no compartirlo con nadie. Podríamos partir nuestra alma en dos y prometerle al cielo que no seremos impertinentes. Nos partimos de risa con la muerte, pero sabemos bien que hacia ella nos dirigimos. Y como tengo miedo de no saber encontrarte, puedo sostener mis mentiras piadosas hasta que te sientes de nuevo conmigo. Foro de Babel, tercera edición. Me enamoré de una Lucín, de sus gorras de animalito y de cómo monta la Racer. Jálate bien recio. Cuando lo veo pienso en ese silencio entre nosotros que se llena con el ruido cósmico de un corrido bien alterado. Amor tumbado, como diría el Nata. Estamos sumidos en la desesperación que nos cuesta compartir lo que encontramos en las calles, como dos extraños jugando a inventarse continuamente, pero nosotros sabíamos bien que estábamos hechos para encontrarnos. Así mi camarada me tiene buscando su atención, me tiene soñando despierto en medio de un pasadizo de ojos de gallo, y no sé cómo despertar. Lo encuentro en todo, y las contradicciones de mi corazón hacen que me convierta en un ente despreocupado de la existencia física. Creo que me tiene enamorado. Foro de Babel, tercera edición. Miodesopsias. Las miodesopsias se convierten en mariposas. Se rompen, transforman, fusionan, desaparecen, aparecen. Hasta que abro los ojos de nuevo y veo en los tuyos las mismas mariposas. ¿Acaso sientes lo mismo que yo? Pues el desprendimiento de mi retina. La poesía presente en este Foro de Babel, tercera edición, es menester voltear en todas las direcciones para poder darnos una idea de cómo la forma en la que las narraciones cambian de emisor influye en cómo percibimos lo que nos atrevemos a llamar realidad. Tomemos, por ejemplo, al Minotauro redimido de Cortázar. Ya que somos ciudadanos y no súbditos, toca pasar de la indignación a la ilusión para evitar que la crisis nos arrebate la esperanza de un futuro mejor. Entre los años 1947 y 1949 se dieron a conocer y se publicaron La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges y Los Reyes de Julio Cortázar. Inauguraron en el ámbito de las letras del siglo XX un interesante mecanismo de subversión o desvío de las miradas sobre los protagonistas del mito del Minotauro. Los Reyes es la primera obra publicada por Cortázar con su verdadero nombre. Se trata de un poema dramático inclasificable, escrito en forma de teatro, cinco escenas plenas de lirismo que se centran en el mito del Minotauro, creando diálogos y reescribiendo los hechos de manera innovadora y nunca antes pensada. A continuación escuchamos la premisa en la voz del mismo Julio Cortázar. Les proponemos estar pendientes de las redes sociales del Foro de Babel en Instagram, Facebook y YouTube, así como Foro de Babel. Continuamos acá por Radio Foro de Babel, tercera edición en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto guiado por el hilo de Ariadna para poder volver a salir y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes. Entonces lo mata y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente, mete, a veces los meten en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en ese poema, cuando tú conoces el secreto del Minotauro, es que el Minotauro no se ha comido a nadie. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes y que juega y danza, y ellos son felices dentro de él. Entonces llega entonces este joven Teseo, que tiene los procedimientos de un perfecto fascista, y que lo mata inmediatamente. En este espacio del Radio Foro de Babel, tercera edición, continuamos compartiendo las semblanzas de las personas invitadas a esta edición, que se organizarán en las sedes de Álamos, Coquimbo, Ciudad de Obregón y Hermosillo, Sonora, México, del 9 al 13 de octubre del 2024. Es el turno ahora de Dani Rico, hermosillense, licenciado en comunicación por la Universidad de Sonora, maestro en comunicación y política por la UAMX, doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, y en 2013 dos de sus cortometrajes fueron seleccionados en el Festival Internacional de Cine en el Desierto y en el Festival Internacional Álamos Mágico. Por años fue productor, conductor y reportero en Política y Rock and Roll Radio en Hermosillo. Cursó el Diplomado de Realización Audiovisual en la UAC y varios talleres en ISC y el CAP. Beneficiario del PEC de Sonora en dos ocasiones, Dani vuelve a la matria a proyectar su documental Anita, por la tierra, por la vida. En esta tercera edición del Foro de Babel, un proyecto documental que busca recuperar y reconocer las aportaciones, compromiso y obra de Ana María López Rodríguez, más conocida como Anita López, quien ha entregado toda su vida a sus ideales, militancia y a la lucha campesina, feminista y socialista, del cual escucharemos un extracto a continuación, seguido de unas palabras de Daniel Rico sobre su obra. Les proponemos estar pendientes de las redes del Foro de Babel en Instagram, Facebook y YouTube, así como Foro de Babel. Y seguimos acá por Radio Foro de Babel, tercera edición en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Hola, Hola, soy Dani Rico, realizador del documental Anita por la Tierra, por la Vida, que será parte de la tercera edición de Foro de Babel. Se estará proyectando el día 9 de octubre en el Sta Cabral Restaurante al finalizar la conferencia de Silvana Rabinovich y el 12 de octubre en Álamo, Sonora a las 7 de la tarde. Será un placer para mí compartir ese espacio de proyección con ustedes e intercambiar ideas al finalizar estas proyecciones. El documental nace ya algunos años atrás, por lo menos la idea, el germen, antes de la pandemia incluso, cuando tuve la oportunidad de conocer en una fondita en la Ciudad de México a Anita López y a su difunto esposo Carlos Ferra en una reunión de militancia política de la organización donde era parte Anita López. Bueno, llego a la fondita, me presento y ellos se alegran muchísimo de saber que yo también provengo de Sonora. Yo desconocía realmente a la figura de Anita López y Carlos Ferra. Ya después me di cuenta o supe que eran referentes políticos tanto de su organización como de otras organizaciones y otros colectivos y tenían una larga trayectoria de lucha social. Me interesó bastante la historia de Anita López porque, bueno, mujer tan amable, tan amena, simpática, que no para de sonreír todo el tiempo. A primera vista no me imaginaría que ella fue dirigente, líder de la lucha campesina en el sur de Sonora. Entonces, mientras me adentré en su historia de vida a partir de lo que ella me contó, a partir de lo que me contaban otras personas y sobre todo a partir de un texto que ella misma escribió, autobiográfico, para un libro sobre trotskistas en México, mujeres trotskistas en México, pues me di cuenta que la historia de Anita tenía que ser contada, tenía que ser rescatada y contada no solo en ese texto, sino en otros medios, y me di a la tarea me planteé el objetivo de hacer un cortometraje documental sobre la historia de Anita López. Entonces desarrollé el proyecto, lo empecé a desarrollar poco a poco, pero decidí meter esta idea a una convocatoria de PECDA Sonora, con lo cual tuve la suerte de ser beneficiario, y eso me dio el inicio ya para entrarle de lleno a la producción, que en un principio iba a ser cortometraje. Al pasar a las entrevistas, a la investigación, a la documentación, pues me di cuenta que era bastante material y que 15 minutos no iban a bastar para contar la historia de Anita. Así que fue creciendo y creciendo hasta terminar siendo un largometraje. Y claro, no fue suficiente los recursos de PECDA. Tuve el apoyo de muchísima gente, especialmente mi compañera Tania. Me apoyó muchísimo con todo lo que pudo y hice también una campaña de fondeo, a partir del cual mucha gente solidaria, conocidos míos, conocidos de Anita, familiares de Anita, compañeros de trabajo de la Universidad Chapingo de Anita me apoyaron, y sobre todo gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, específicamente el Laboratorio de Medios Audiovisuales, del cual tuve mucho apoyo, tanto técnico, pero también como de asesoría. Bueno, ya puesto las manos a la obra, Fui desarrollando la historia de Anita López, pero no tanto por contar la historia de vida de una persona en específico, es decir, no tanto hacer como un retrato íntimo o intimista de una persona, sino porque me di cuenta que rescatar la historia de Anita López era rescatar también episodios importantes de la historia regional, es decir, la historia de Sonora y de la historia de México, contadas también desde la visión de las clases populares, la visión del pueblo. Desde la visión de Anita López, y fue el punto de partida de la historia de Anita López, es a fuerzas el asesinato de su papá. La figura del Mashi López es una figura importante que todavía tiene un peso importante en el movimiento campesino sonorense, y que en su momento, en los años 50, era pues un líder que movía masas campesinas en el valle y en el valle del Yaqui, en el sur de Sonora, y que participó en el reparto agrario en cuando estuvo en vida. El Mashi López fue asesinado en una medianoche, en una noche de neblina, como cuenta Anita López, en el portón de su casa. Es decir, fue asesinado a traición en la puerta de su casa, y de hecho murió en los brazos de Anita López. Ese es el momento que marca ya la trayectoria, el compromiso, todas las posturas revolucionarias de Anita López, de ver de cómo su papá, que simplemente pedía justicia, igualdad, reparto agrario, pues era asesinado por el propio gobierno. Desde ese momento Anita López se mete a la tarea de acompañar las luchas sociales, de entregar su vida, ¿no?, a los valores que defendía su padre, la cual la fue marcando desde un principio, que se integró a las filas del Partido Comunista, del Partido Popular, de la UOCM, hasta liderar en los años 70 un movimiento inmenso de campesinos, integrados en el Frente Campesino Independiente Revolucionario, que al final de cuentas fue como un punto nodal de todo un movimiento campesino más amplio que logró el reparto agrario a mediados de los años 70, y que fue el reparto más grande desde lo que había hecho Lázaro Cárdenas. Pero bueno, además de eso, Anita López, en su trayectoria, en su formación, le tocó participar también de lleno en el movimiento del 67. Estuvo presente como profesora, pero también como líder del movimiento en la Universidad de Sonora. Y a partir de su activismo, de su lucha en la universidad, pero también en el movimiento campesino, pues ella tuvo que estar exiliada de Sonora, de participar activamente o de tiempo completo Sonora, entonces viajaba constantemente a la Ciudad de México como el lugar de su refugio, y viajaba de vez en cuando a Sonora a continuar la lucha de los campesinos, o la mantenía desde lejos. Aquí en la Ciudad de México también tuvo la suerte o la mala suerte de participar en el movimiento universitario después del 68. Ella llega como estudiante de Derecho a apoyar a los presos políticos. Dice ella que cuenta, y esto ya no ocupo en el documental, de que todos los días estaba en Lecumberri acompañando a los presos políticos. En ese periodo le toca acompañar al movimiento estudiantil en contra de los porros, y le toca ser parte o estar presente en el halconazo, esquivando balazos. Y bueno, también como exiliada encuentra un espacio en la Universidad de Chapingo, donde también participa en la formación del sindicato de Chapingo, un sindicato pues independiente, democrático, muy al pie de lucha por los derechos laborales. Y como representante sindical en el 2006 ve que la obligación que tiene es apoyar la lucha de los campesinos de Atenco. Entonces, la trayectoria de Anita abarca muchísimas historias, pero son historias donde se demuestra también esta historia oscura de la historia reciente de México, y por eso quise rescatar la historia de Anita López. Y bueno, no me espera más que esperar que les agrade, que sea de su interés este documental, y que al momento de verlo pues sea de su agrado. Yo me despido invitándolos nuevamente el 9 de octubre en el Estaca y 12 de octubre en Alamos, como parte del Foro de Babel en su tercera edición. Y yo me despido de Radio Foro de Babel, y doy muchísimas gracias por esta invitación. Entre la épica del synth rock y el punk, contenido más expansivo desde Madrid, Parque Sur suelta el sencillo Que te pares, el último adelanto de lo que será Si molesto os vais, su esperado tercer ejercicio discográfico. Una canción que mantiene la verbalidad abrasadora e incansable de Javi Ferrara, en una canción que va tensando la cuerda del rock alternativo y de la psicodelia sintética, hasta que impone un estallido que la hace entrelazarse, empujarse, distanciarse y abrazarse incansablemente. Que te pares, nos dice Parque Sur. Desde España les proponemos estar pendientes de las redes sociales del Foro de Babel en Instagram, Facebook y YouTube, asimismo como Foro de Babel. Y seguimos acá por Radio Foro de Babel, tercera edición en Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Hola, Radio Escuchas, Política y Rock and Roll Radio. Somos Parque Sur y os mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde España. Y os presentamos nuestra nueva canción. Esperamos que todos estéis muy bien y vuestras familias también. Os mandamos un fuerte abrazo. Michelle Axel, persona bisexual poliamorosa con estudios en literaturas hispánicas en la Unison, amante de las letras, los gatos, el circo y la defensa de los derechos humanos, se dedica a la gestión cultural 4x4, fue alfabetizadora y profesora en campos agrícolas y actualmente coordina e imparte actividades artísticas a la Sierra Alta de Sonora con La Rana en la Maca AC. Michelle siempre brinca paro en Babel y en esta edición dictará ponencia en la mesa Formas de Amar el domingo 13 en Álamos. Escuchamos a continuación a Michelle Axel contestar algunas preguntas para el medio El Sol de Hermosillo sobre la bisexualidad. Acá en Radio Foro de Babel, tercera edición en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Hola, soy Michelle Axel y soy una persona bisexual y vamos a contestar unas preguntas. Ok, con todo. Dice, ¿tienes mayor preferencia hacia algún sexo en específico? Quisiera decir que no, pero sí me caen más bien las mujeres, la verdad. Sin embargo, no sé si es preferencia, o sea, es que es como el mismo conflicto de no me pongan a elegir, ¿sí? Porque es lo que he batallado toda la vida, entonces, pero sí, pues como que encuentro más belleza en las mujeres, eso sí. ¿Has tenido alguna pareja que se sienta más insegura de lo normal porque tienes atracción hacia ambos sexos? Si es así, ¿cuál es como lo que se le dice, ¿no? Para calmarle. Yo creo que la inseguridad tiene más que ver con la persona, o sea, con esa persona más que conmigo. Entonces sí siento que es más responsabilidad de esa persona lidiar con esos demonios, pero no hay mucho que yo pueda hacer, es lo que quiero decir. Simplemente hablar como cualquier pareja de, bueno, yo te quiero a ti o yo te elijo a ti y demás. ¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta una persona bisexual? Ok, es muy buena. Yo creo que la principal, aparte de la confusión que una siente como desde chiquita, las no representaciones, o sea, que no encontramos mucha representación en los medios, mucha información, y que por lo mismo cuesta a veces, tardamos más en salir del closet porque no hay una caricatura con la que tú te identifiques, o en la televisión, incluso cuando hay programas donde evidentemente la persona es bisexual, no se nombra. Por ejemplo, Piper de Orange is the New Black, siempre toma este ejemplo, que uno puede decir, bueno, es que ahí está, se ve claramente que está enamorada incluso de los dos al mismo tiempo, digo, si han visto la serie, pero siempre se dice como, ah, lesbiana, hetero, y es bien difícil como que se nombre, ¿no? Entonces eso dificulta más la salida del closet. Y no digo que las salidas del closet sean unas más fáciles que otras, pero sí eso lo complejiza más. Yo diría que por ahí, por la invisibilidad y por el sentirnos siempre como en un limbo. Eso sí es a la torre. Siente una el pie en la comunidad LGBT y el otro pie con los heteros. Entonces como que no nos sentimos a veces que pertenecemos a ningún lado. Y eso también complica como la identidad. ¿A qué edad te percataste que sentías atracción por ambos sexos? Esa es muy buena también, porque siempre se sabe, pero lo que sucede es que como la cultura dice que tienes que elegir, entonces yo cuando sentí atracción por un niño en el kinder, ya para cuando yo tenía 7, 8 años, dije, bueno, yo ya elegí mi orientación, o sea, ya me gustan los niños. Entonces cuando encontraba niñas que me gustaban, no lo consideraba que me gustaran así, porque yo decía, pero es que ya, pues ya elegí, o sea, quizás si primero me hubiera gustado una niña, hubiera sido al revés. Pero lo que sucedía es que ya que crecí más, me di cuenta que, como que ahorita reflexiono y digo, a la torre, es que esa niña sí me gustaba, o sea, pero yo pues no terminaba de entender, pero por la norma, pues. Y luego también me pasaba que, por ejemplo, me gustaba mucho Natalia Lafourcade cuando tenía, no sé, estaba en la primaria, y me acuerdo que decía, si yo fuera hombre, me gustaría Natalia Lafourcade. Entonces, pues ya me gustaba, pues, pero era como difícil concebirlo solo porque ya había elegido, pues. ¿Crees relevante salir del closet? ¿Por qué? Pues sí, definitivamente, porque es importante sentirse libre y es importante sentirnos que nuestra identidad está bien y está completa, y es como que podemos ser como en plenitud completamente como somos, pues. Creo que por ahí iría el... y digo, cuando estén listas las personas, puede, o sea, no hay como prisa, ni es una presión, ni es como debes de salir, pero sí es una... como una calma que te da, o como un autoconocimiento, no sé, es como un, para mí fue como un autoconocimiento y una estar más cerca de mí, de quién soy. Sí, dice, ¿consideras que se habla poco de las personas bisexuales? Sí, es lo que comentaba, de cuando llega a haber representación, no se nombra. A veces he estado en eventos de la misma comunidad LGBT y es como si no, a veces un poco como si no existiéramos, pero es bien chistoso, porque no es una intención de borrarnos, sino pareciera que, no me acuerdo de ellos, así es como que se les olvidamos. Está bien dicho, como, lo voy a decir de nuevo, no hay una intención, yo no percibo una intención de borrarnos así como con cizaña, sino no se acuerdan de nosotros, es lo que quiero decir. Una vez fui a un evento que era sobre banderas LGBT, y llegué y no estaba la bandera bisexual, y yo entonces pasa eso mucho, y siento que es es parte de, no, de nosotros, los bisexuales, como esa chamba, pues también. Y no le quito responsabilidad a la comunidad, sino que pues hay que dialogarlo y hay que decirlo más en voz alta. He aprendido que entre más lo dices en voz alta, más personas surgen pues de por allí. Como que entre más se habla, ayudas a más gente a salir del closet. Entonces sí toca mucha chamba de la parte de la comunidad visibilizarlo, ¿no? Y entre todos, pero pues es más nuestra responsabilidad. ¿En qué se basa o define que te guste algún sexo? Es decir, ¿en qué te fijas? Pues siempre me he fijado en la persona como tal, en lo que hace la persona y en lo que le gusta a la persona. Me interesa mucho como las pasiones de las personas. Soy una persona muy apasionada y me gusta como encontrar esa conexión de que les gusta lo que hagan, que sean buenos en lo que hagan. También me gusta mucho. Y siempre me fijo en eso y ya después me pongo a pensar en lo otro, ¿no? Pero como que esa es la conexión. ¿Has vivido discriminación por parte de otros integrantes de la comunidad LGBT? Sí, sí hay mucha bifobia hasta en la comunidad bisexual, pues en todas partes. Me acuerdo mucho, nunca voy a olvidar, que estaba en una fiesta LGBT y estaba haciendo fila para el baño y estaba pues nada más ahí existiendo, ¿no? Y había muchas chicas lesbianas enfrente de mí, estaban platicando y decían como jamás saldría con una mujer bisexual, así como que en este concepto de terminan casándose con un vato o siempre nada más están como que confundidas o así como haciéndonos menos. Eso en particular, así como experiencia. Y de otras formas, sí mucho mi fobia en el sentido como que te cuestionen o no te terminen de creer. Más si ando con un vato, por ejemplo. Es casi que una mortificación porque tu credibilidad baja así 80% si ando con un vato, pues. Como si en ese momento ya me volviera hetero, pues. Y es parte de la bifobia, ¿no? Como no puedes tener una relación, estar en pareja, una relación hetero si no eres hetero, pues, ¿no? O sea, aunque estés en la relación con un hombre, pues sigue siendo bi. Muchas veces siento como si no fuera suficiente, como si tuviera que demostrarlo más para compensar que no soy suficiente. ¿Qué es el comentario que más te hacen en relación a tu orientación sexual? Fíjate que afortunadamente yo creo que me he rodeado de personas y amigas que no hacen comentarios o no me cuestionan y me siento como validada y aceptada en ese círculo en el que no estoy ahorita. Hace mucho no recibo comentarios o dudas así, pero sí me pasa cuando la gente está curiosa o si está como intrigada, preguntan como pero se elige, ¿verdad? O sea, se puede elegir o puedes tú mañana o yo mañana puedo decidir ser bi o cómo funciona, así como cómo sacas la cartilla, así como te dan la licencia. ¿Cómo haces el trámite para nombrarte así? Como si el trámite fuera, muchas veces me ha tocado percibir que, y la creencia también por parte de gente bi, que no te haces bi hasta que tienes relaciones sexuales con la otra persona del mismo sexo. Entonces yo le decía a una chica lesbiana la otra vez, ok, tú a los 10 años, a los 12 años, ¿sabías que eras lesbiana? Pues sí, sí sabía. ¿Y ya habías tenido sexo? No. Pues de todas maneras eres lesbiana. Entonces pasa lo mismo, pues. También existe la gente asexual, o sea, es la misma norma, pues, ¿no? Como, ¿qué te gusta más? ¿De qué depende en que cierto momento te atraiga más un hombre o una mujer? Bueno, igual de la persona, pero sí podría agregar que aprecio mucho, me atrae mucho como la... Y esto sí es un cliché y lo tomo. la masculinidad en las mujeres y la feminidad en los hombres. Eso sí es algo que me atrae mucho, como que el espectro pueda fluir y que no sea algo como tan cuadrado, ¿no? Sí me siento más desconectada de los hombres heterosis que están como en ese otro extremo, que no pueden explorar lo otro. Eso definitivamente sí, ¿no? Como que me cuesta sentir una conexión o una atracción, pero sí, es como... Como es, como Piratas del Caribe. Viene a continuación la joven banda de punk rock Biznaga, formada en Madrid por los malagueños Álvaro García en la voz y la guitarra, Jorge Navarro en la voz y el bajo, junto a Jorge Milky Ballarín en la batería y Álvaro Torete en la guitarra, que el próximo 4 de octubre publicarán su quinto álbum, Ahora. Tras los adelantos, el entusiasmo e imaginación política, llega ahora un tema más calmado como Espejos del Caos.